La Umasa. Claro, y por otro lado, tuvimos al equipo, la otra parte del equipo, al frente de este curso. Contanos un poco, Gusti, más o menos, así, poquito, así, vamos a la nota. Y lo va a contar el Anguila, porque justo desde ahí, al principio, el Adrián le hizo una nota a Anguila, a Esteban Marchese. Bueno, comentando un poquito ahí cómo ha iniciado la escuela, cómo están los chicos, más o menos de qué se trata este proyecto en la Universidad Massa. Y bueno, ¿te parece que vamos a escucharlo? Por favor, un paneo general más o menos de cómo estuvo el equipo debido a lo ancho del país. Y así comenzamos con esta nota de Esteban Marchese, hecha por Adrián Chaparro, quien fue el entrevistador modelo en este caso. Sí, sí, sí, señor. Vamos. Adelante usted, director y doctor y... Campo deportivo de la Universidad Juan Agustín Massa, justamente dando inicio al curso, al llamado programa de formación profesional de guardavías nivel 1 para natatorios y piscinas en la Universidad Massa. Está con nosotros el director de dicha formación, que es Esteban Marchese, y nos va a estar comentando de qué se trata este curso. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. Hola, Adrián, ¿cómo andamos? Bien. Bueno, estamos, como dijiste, estamos largando este curso ya unidos a la Universidad Juan Agustín Massa, y la formación profesional de guardavías, bueno, nos viene acompañando hace un tiempo, y bueno, gracias a la buena vista que nos ha, el buen ojo que nos ha pegado la universidad y dando la posibilidad que entremos, estamos largando esta formación profesional en este inicio a mediados de 2017, en agosto, para tratar de formar profesionales ya para el mes de noviembre y diciembre. En este momento. Bien, buenísimo. Explicamos a la gente que por ahí nos haga un poquito el tema, por qué se ha lanzado este curso a esta segunda parte de lo que sería el año, que lo que siempre pasa todas las temporadas es esta cuestión de que cada temporada faltan guardavías, ¿no? Bien, sí. La fundamental razón de esto es que se lanzó ahora para dejar vinculado tanto a la institución de la Escuela de Salvamento Acuático y la Asociación Rescatista de Argentinos con la universidad, y nos dieron la oportunidad de lanzar esto. Como quien dice, nos están observando y viendo la calidad de profesionales que somos, pero la idea nuestra viene fundamentada en que queremos colaborar en este medio para incorporar guardavidas, que en un medio en el cual descuidamos hace mucho tiempo los mismos mendocinos, sí, ¿no? Sí, veíamos por ahí esta situación que se repite temporada a temporada, de que hay compañeros que hacen el curso, trabajan una o dos temporadas y desaparecen, y es un espacio que queda libre. Y gente que está por ahí en riesgo, en situación de riesgo cada temporada. Vemos que los ahogamientos no han disminuido en los espejos de agua y la necesidad de que siga habiendo profesionales, ¿no? Sí, es como lo decís vos, porque en realidad gente que tomó esta profesión, la verdad, nosotros le damos una carátula demasiado profesional y que es lo que se merece. Uh-huh. Y lamentablemente cuando los chicos o los profesionales, los guardavidas ya recibidos, se chocan con una pared cuando empiezan a trabajar de 2 o 3 meses y no pueden seguir trabajando en nuestro medio, es bastante complicada la situación laboral. Uh-huh. Pero no deja de atender la situación de que nuestro medio está necesitando profesionales bien caratulados como guardavidas para poder manejar el medio. Eso es la verdad. Bueno, contamos un poquito a la gente para que se ponga en situación que este programa de formación de guardavidas arrancó con una clínica, quien tuvo a Martín del Gaizo disertando nada más y nada menos que la Universidad Juan Agustín Massa. O sea, no es nada menor, sino que es una cosa importante para lo que es la formación del guardavidas, ¿no? Para nosotros, que estamos hace años con el salvamento y conocemos cómo viene derogado todo el tema de los guardavidas y cómo se maneja profesionalmente a nivel nacional, que nos haya visitado Martín para este evento y apoyado para este curso que largamos, si bien Martín vio con muy buenos ojos el tema de la relación de la universidad, está muy bueno que nosotros hayamos tomado esta iniciativa, porque es como lo nos comentaba Martín, es la primera relación que hay institucional entre una escuela de guardavidas que nunca se tomó con una universidad. Y no es como quien dice paño menor, porque la verdad que a partir de nosotros se escribió esta historia en el salvamento acuático y la formación académica. Bien, esta formación académica a la cual estamos buscando una vinculación con la universidad obliga también, ¿no?, a los profesionales, es decir, a los profes y entrenadores, a subir la apuesta, es decir, a estar mejor preparados, porque por ahí, al ser una formación universitaria, uno tiene que fijarse bien los contenidos que da, porque por ahí estamos hablando de que había cursos municipales o cursos de la Cruz Roja que o no estaban vistos con buena cara, o situación de que por ahí los mismos alumnos presentaban quejas en cuanto al entrenamiento y la formación. Con respecto a lo formativo, en el ámbito de lo formativo es toda una complejidad, porque hoy día, no sé si tenemos hoy día directores de escuela de guardavidas si pueden avalar y decir esto es la carrera de formación profesional, como lo hice en algunos artículos en la misma ley de guardavidas y en la misma aplicación de la ley con respecto a entidades formativas de guardavidas. Entonces, hoy día se abre un preámbulo en el decir... ¿Qué es lo correcto en la formación de guardavidas? Uh-huh. Tenemos nosotros en Argentina una de las carreras más largas para formarte como guardavidas. Uh-huh. Tenemos cruzando la frontera con Brasil un curso de un mes y medio intensivo. Tenemos uh-huh. cruzando la frontera con Chile un curso que te dura 2 meses. Tenemos yendo a Europa, tenés 45 días que te lo dan. Y hoy día, lamentablemente, la apuesta está hasta inclusive cursos online de guardavidas. Uh-huh. Yo esto, lamentablemente, no voy a compartir nunca, voy a compartir nunca la aplicación de la formación de un guardavía bajo un título online. Claro. No creo que eso sería así desmerecer la profesión. Lo que nosotros hacemos no es desmerecer, claro, sino tratar de elevar la apuesta un poco más alto, que se aproveche esto de relacionar instituciones con universidades, es lo mejor. Nosotros no buscamos acá beneficios personales, estamos buscando al contrario, profesionalismo y dedicación nuestra para formar gente realmente capaz de desenvolverse en el medio. Claro, y por ahí ampliar el campo y tener una mejor llegada, por ahí gente que todavía desconoce lo que es el salvamento acuático. Bueno, así vamos con la segunda parte de la nota. Volvemos y charlamos un ratito más, que ya se nos queda poco para el llegar al final de este programa, este hermoso lunes. Adelante, señor director. Por ahí tiene 4 escuelas o de otros lugares en Buenos Aires, acá en Mendoza, el salvamento acuático todavía para algunos es una cosa nueva. Sí, no solamente nueva, sino que hoy día el salvamento acuático en Mendoza pertenece a una clase que lamentablemente hemos sido testigos de que falta de apoyo y falta y mucha carencia. Entonces hoy día, que no es poca cosa que se esté hablando de querer apoyar una ley nacional de guardavía en nuestro ámbito, cuando realmente esto debería haber sido aprobado hace tiempo, y no es menor los casos que tuvimos en la provincia de ahogo y ahogamientos que han tenido mucha repercusión. Sí. Entonces, todo este tema relacionado con el tema del salvamento y a dónde apuntamos, bueno, yo pienso que nada, debe tratarse muy profesionalmente. Y bueno, y tratar de nada, nosotros apoyar que en nuestra provincia se apruebe una ley como esa, pero bueno, también fijarnos en los puntos que, bueno, claro, que son beneficiarios algunas personas. ¿A qué apunta? Bueno. Sí, porque si mal no recuerdo, allá por el 2013 se inició en la Cámara de Senadores una especie de nota que se elevó, en la cual todos los guardavías en ese momento firmaron, pero nunca sabemos. ¿A dónde fue a parar esa nota? ¿Qué pasó? Y en ese momento... El cambio de gobierno a veces también implica... En ese momento me formo parte de ese momento, porque en ese momento estuvimos, presentamos, inclusive hablamos, pedí palabra y hablé con respecto a este tema del profesionalismo del guardavía, y bueno, se trataba tratando de llegar a que hubiera una posible homologación de ley o una articulación del guardavía, pero bueno, hemos hecho un montón de cosas, no solamente quiere decir que unos de un paño y otros de otro paño hacen las cosas, en realidad... sin ir muy lejos, nosotros estamos haciendo muchas cosas por el salvamento acuático en la provincia, estamos siendo muy bien vistos por la gente a nivel nacional, gente que no sabía que nos dedicamos a la parte del salvamento acuático, inclusive en el tema de rescate en río, la importancia entonces, en aguas rápidas, exacto, en aguas blancas también, como se le dice, y la idea es nada, es que seamos todos profesionales, que cada uno suma su rol, y nada, que entre nosotros yo creo que somos, hay que ser profesionales y dejarnos trabajar unos al otro, porque sabemos que somos tanto muy competentes todas las personas que se están hoy día recibiendo en el medio con respecto a los guardavidas. Sí, por ahí más una cuestión de cómo lo ve uno, sino darle la opción al alumno que él decida la formación que quiere y que el alumno evalúe, más allá de las cosas que por ahí se dicen en el medio, es por ahí son los alumnos los que le devuelven a los docentes o a los entrenadores la formación que han tenido. Mira, yo con respecto a lo que estabas diciendo vos, yo, mira, lo único que puedo aconsejar con respecto a esto para que la gente que nos puede llegar a escuchar por esta entrevista es que nada, hoy nadie es dueño de la educación de las personas, nadie puede decirte a dónde vas, hacia qué rumbo tomás. Hoy día cualquier persona puede venir a tomar un curso de guardavía y ninguna persona te puede decir, bueno, tomaste el curso y bueno, y ahora yo quiero que sea esto. No, la persona tiene que decidir por sus propios medios a dónde quiere llegar. Si quiere ser profesional y capacitarse, ¿por qué no la vas a dejar? Si tiene todos los medios para capacitarse, ¿por qué no? Si hoy día usted esto en la parte de, en el formando y en el educador, cabe la responsabilidad de que el formador tiene que formar profesionales para que el día de mañana sean mejores que él. Y eso es algo que tiene que caerle la ficha al educador, porque es algo que nosotros estamos preparando una sociedad para qué, para estar por abajo nuestro, no, estamos preparando una sociedad para que el día de mañana sea más profesional que nosotros. Eso es lo que tiene que caber en la cabeza del que está hoy día a cargo de escuela de guardavidas. Bueno, Esteban, te agradezco mucho por esta entrevista, habernos tomado un minutito. Sé que estás con mucho trámite, están a full los chicos cursando ahora mismo, están cursando la materia de ética, repito, estamos en el campo de deporte, la Universidad Massa, así que la energía que se siente en el ambiente es muy positiva, así que bueno, aquel que quiera participar, todavía está a tiempo, pueden sumarse alumnos nuevos. Hasta el miércoles que viene, que va a caer miércoles 23, estamos recibiendo, yo hoy día ya el curso este, hemos iniciado, hay 17 inscriptos de la Universidad Massa y se siguen sumando, gente de la carrera de kinesiología, gente de la carrera de educación física, así que bueno, nosotros les abrimos las puertas a todo el mundo. Buenísimo, bueno, dale. Gracias por la nota, Esteban, y bueno, será hasta la próxima, seguimos con más No Te Ahogues.